CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Centésima, septuagésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartica. ¡Ja! ¡Hola, amigos de las espadas láser! No esperábamos menos de los marinos escoceses con sus espadas láser y sus palmas aplaudidoras automáticas, preparados para recibir a toda la tripulación en su conjunto. Sí, realmente impresionante, un juego de luces que nos gustaría que ustedes disfruten, pero esto es radio. Damas y caballeros, presentamos aquí. Pero pueden hacer luces donde estén. Sí, allí donde estén. Pueden como linterna, hacer algunas cosas así. Inclusive recomendamos también el ejercicio de las sombras chinescas, lo cual es una ciencia, es un arte. Pueden hacer conejitos, pueden hacer por ejemplo un conejo que se devora una zanahoria, una zanahoria que devora un conejo. Pueden hacer, bueno, no conocemos más que esas cosas, ¿no? Un cocodrilo es muy fácil de hacer. Y también desde ahí pueden hacer un ñandú y cosas muy especiales. Lógicamente necesitarán práctica, pero también pueden disimular y hacer cualquier cosa y decir que son. Lo más sencillo es tratar de adivinar la sombra que están haciendo en esos momentos y decirlo previamente para que en esos momentos uno pueda adivinar lo que están haciendo con sus pinches manos sobre las sombras chinescas. Así que dejen las manos quietas, ya dejen de chaquetearse. Estamos listos y preparados para encarar este camino sin ningún lugar. Y en los controles de esta nave está el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Sé que sé, capitán! ¿Qué es esa cara? Hay una depresión por aquí, hermanos y hermanas. La mitad depresiva y la mitad bien. Sí, parece la máscara de la tragedia y la comedia en una sola cara. Es increíble. Pero bueno, ahí está, y llevándonos hacia los confines del espacio, allí donde la imaginación ponga sus límites. Damas y caballeros, está con nosotros la productora estrella de este programa de radio, es decir, la muda. Sí que sí, ella sí está bien, ¿eh? Y ella sí que está bien, ¿eh? Una libra de cadera, no es cadera. Está bien por todos lados. Sigue creciendo. Está muy bien, sí. Las cosas deben crecer en sus dimensiones. De rostro, de todo. De rostro, de firmeza. Increíble. Cuando todo se va para abajo, ella se va para arriba y sí estamos. Damas y caballeros, ahora presentamos al técnico a cargo de la María Tijuana, de este viaje interestelar y de cada uno de los seres humanos que habitan esta tripulación y esta nave. Con ustedes, el Mico. Hola, Mico. ¿Eres tú? Sí, es él, es él. Es él. Detrás de todo ese pelo, de todo ese cabello, está el Mico. Sí, es impresionante. Están dando todo correctamente. Esos chispazos, digamos, que son comunes dentro de la estática. Todo le echa la culpa de estática al Mico, ¿se ha dado cuenta? Bueno, en busca de esa estática estaremos entonces. Ahí está, sí pide que basta. Basta de estúpidos mutantes, imbéciles y mongo. Basta de jefes injustos, soberbios e histéricos. Basta de compañeros lambones y traidores. Basta de maestros trasformantes y retrógrados. Basta de amores obligados, baratos, sociales y grises. Basta de amos y señores y de señoras juzgadoras. Basta de políticos acomodados a las circunstancias, de mentiras a la venta y de verdades ignoradas. Basta de pasiones calculadas, de complacientes palabras rimbombantes. Y basta de mierda perfumada. ¿No tenías ganas de decir todo esto? Pues ves, algo nos une. Y aunque sabemos que no bastará, nos contagiamos energía que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Continente americano, República Argentina, provincia de Buenos Aires, ciudad de Zárate, está el Chiqui ahí. ¡Ja! ¡Hola, Chiqui! Dice, hola amigos, nos escribe el Chiqui, dice, les quería recomendar y contar y recordar, en realidad ese es el verbo que utiliza el Chiqui. Ajá. Dice que todos los gremlins son buenos, el problema era cuando se les daba de comer después de las 12 de la noche, además tengo una... Pero pinche lagartija, usted me dijo que eran todos malos. Es que después se hicieron todos malos. Está esa teoría de que... Se ve que todos comieron después de las 12. Nacen buenos... Y luego las circunstancias los hacen malos. Y luego está la otra teoría, sí, que nacen malos y luego las circunstancias, el hecho, la educación, ¿sabes? Los modifican a la bondad. No, eso es entonces, imposible. Eso es imposible. Ah, no sé, sí, puede ser. Él dice que nacen buenos. Chiqui le da la derecha y el derecho penal, inclusive, de que todo gremlin es bueno hasta que se demuestre lo contrario. Exacto, ¿no? Sí. Está pero muy yo bien, recuerdo entonces, la escena de los gremlins en el centro comercial. En los gremlins en el reproduciendo y eran malos. Y eran bien pinche malos, sí. Casi destruían todos. Esa es la misma que terminan cantando New York, New York, sí, New sí. York. Ah, ¿cuántos gremlins hay? ¿Uno, dos y tres? ¿Hay gremlin tres? ¿Hay una sola película de los gremlins? No, puede que haya más. Mi pobre angelito es parte de los gremlins. Mi pobre angelito está mal, sí, no lo joda. Carly Jokin se droga y está sí, hecho mierda porque vio los gremlins, porque le dieron de comer luego de las 2 de la noche. Exacto. Bueno, esto tiene que ver entonces, Chiqui, se ve que Hollywood no debe comer después de las 2 de la noche porque se vuelve malo, bad. Dice, además tengo una pregunta para el señor Lagartija. ¿Por qué cuando una gallina se empieza a acicalar las plumas, sí, tiene esa imagen en su cabeza? Una gallina desquiciada. Plumas, claro, sí. Una gallina que con su no pico. Sé, porque me da mucha impresión las gallinas. Se va acicalando. Bueno, pero haga un esfuerzo, sí, ¿no? Sí, trato. Tenemos la gallina tratando de acicalarse sus plumas. ¿Puede ser de chocolate? Pues, no, una gallina de chocolate no se acicala las plumas. Si no somos bueno, mal, se derrite. Es una gallina verdadera. Dice, y despojándose de todas las otras que le ven, empiezan a hacer lo mismo. Ah, ¿por qué el sistema este de contagio? De que ajá, si una gallina se acicala... Bueno, es como cuando una mujer supera los pechos. Hagamos el... Claro, una mujer supera los pechos y además la ven y dice... Aparece y dice, miren esos pechos. Son de verdad, güera. No, no, no son no operados. Ay, recomiéndame al médico. Ya, y claro, ahí están, sí, ¿no? Y ahí van en fila a acicalarse. Es que la ven, que queda tan buena. Se acicalan los pechos en este sí, caso. Sí, sí. Bueno, recomendamos desde aquí el acicalamiento de pechos por profesionales, ¿no? Eso, de la pechitud. Eso. No es tampoco caer en cualquier lado. Igualmente, desde aquí haremos el experimento. Si alguien nos consigue una gallina, no necesitamos una gallina, sino varias gallinas. Sí, sí, una que se acicale y las otras que claro, la gallina que se acicala y tres o cuatro demás gallinas sí, que vengan sin acicalarse, ¿no? Exacto. Así, todas desmadrosas y veremos si el experimento funciona. Yo creo que sí, ¿eh? El Chiqui de Zárate funciona se ve que ha todos comprobado. Los animales de, todos los animales. Tierra, sí. Funcionan por así por copia, ¿no? Sí, sí, casi sí, como sí, el ser humano. Póngale, cuando ve sí, una venta directa y dice, ay, eso es lo que quise tener siempre y nunca me había enterado. Sí. Y ahí vamos todos a la rebaja de tiendas. Tripulación, latinos del mundo, hispanos del universo, mientras espero autorización para despegar, Oscar os dice, dejaros de joder, que cago en la puta, dice, y despegar cuando salga de la, no sé qué está, de la punta de la polla. Pero desde, Oscar. Oscar está como loco. Está en la punta de la Barcelona, polla, Barcelona, está en la punta de la polla, dice, y a donde os salga los cojones, dice, pero eso sí, cuando aterricéis, hacedme el favor de que, bueno, de ser felices, coño, eso sí, eso es lo importante, Oscar. Claro, sé que sí. De ser felices, que el coño, que la polla, que la, los cojones. Con todo, y, con todo lo que quiera. Es verdad, desde Cataluña, España, dice, y la puta que me parió, dice. ¡Ah! Oh, bueno, me quedo tranquilo ahora, despegando, dice el Oscar. A veces es bueno, ¿no? Claro, sacar esa uno energía, descarga, sí, energía retenida que le ha picado ahí, te la pica un pollo. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando, majo. Hola, ¿cómo están? Espero que bien, les escribo para saludarlos. Les cuento que me alegran una hora de mi trabajo. Ajá. 8 horas diarias, 12 quizás, un trabajo de doble turno sacrificado. Y una la tiene asegurada. Una hora la tiene alegre, una hora de alegría permanente. Les escucho desde Radio0.net. Ah, ¿qué bueno eso? Esto, estamos desde Villablino, España. Aquí estamos con Mónica, pero Mónica no quiere hablar en estos momentos. No, Mónica. Estamos también con el queridísimo, el as de Radio0. Hey, Emilio, ¿qué estás haciendo? Emilio, pero habla el micrófono, Emilio. Bueno, no quiere hablar, en estos momentos está ocupado Emilio. Claro. Pero estamos con toda la gente aquí de Radio0 en Villablino, sí, para toda la comarca de la Siena y para el mundo, lógicamente, porque quien firma este mensaje es Patricia, y Patricia no está ni siquiera en España, está en la República Oriental del Uruguay. Ja, dice, les quiero mandar un beso a Emilio de Radio0, y quiero darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí. Emilio, necesitamos respuesta a eso. ¿Qué has hecho por Patricia? ¿Qué cuéntanos, has conseguido? Cuéntanos, ahí, a la distancia, ¿verdad? Algo le ha hecho. Un océano de por medio, y ahí Patricia debiendo favores. Dice, bueno, les mando un beso a ustedes también. Ah, porque nos cruzamos en claro, medio. Sí, sí. Eso es lo bueno de cruzarse en una relación. A lo mejor uno liga un beso, una caricia, una palmada, una nalgueada, algo por ahí. Gracias, ¿algún Patricia? Billete. ¿Algún billete? Eso es lo más difícil, ¿verdad? Patricia, ahí te ves, un beso. Yo estoy aquí de nuevo, dice, estoy seguro que ni cuenta se dieron de que me había perdido. ¿Dónde estaba? No sé. Muda, ¿has visto a Kevin Galdames últimamente? Kevin, estaba perdido. ¿Estaba perdido Kevin Galdames? No, sí, estaba en Hardcore Connecticut. Estaba en una línea de tiempo y espacio extraña entre... Kevin, la Muda se había dado cuenta. Sí, la Muda había, se había percatado de tu ausencia en esa línea, digo, sí, sí, temporal e sí, imaginaria entre El Salvador y Hardcore Connecticut. Dice, bueno, lo que pasa es que me di cuenta de que sí puedo aguantar varios días sin escribirles. Y la verdad, es sentido el programa aburrido, no sé qué será, que uno tiene ganas de escucharse, güey, ¿eh? Claro que sí. Eso es lo que ocurre. Generalmente a uno no le interesa lo que dicen los demás, le interesa solo lo que dice uno. Por más que se haga el chingón, no diga, no, yo tengo la mente muy abierta y me interesan todas las historias que cuentan. No, uno generalmente a veces cae en ese defecto de enamorarse, de escucharse uno mismo, ¿no? Y ahí está Kevin Galdame, dice, no, si no estoy yo me aburro. Dice, bueno, no sé qué será. Señor Artica, tengo una pregunta. ¿Será que la luz mía se está apagando aquí en la nave? ¿Será que ahora voy a desvanecer? No, Kevin, es que tienes hueva. Tienes hueva, Kevin, eso. Claro, se nota. Todo de la luz titila. Sí, titila. ¿Ahora estás o no estás? Claro. ¿Ahora estás o no estás? ¿Ahora estás o no estás? ¡Ey, cabrón, recarga las baterías! Sí, ahí está el slow bat. Está, ¿eh? Sí que sí. Muy mal. Bueno, mierda, échale gasolina a mi lucecita, a mi candela. Un saludo a la chúcara. Quiero decirle que... le den candela. Dice, quiero decirle que la entiendo, que sé a lo que ella se refiere. Chuc, esto es un hack. No entendemos, eso es un mensaje interno. Nosotros no entendemos a qué se refiere la chúcara y tú vas a venir aquí con que... Bueno, esa es una táctica de seducción que muchos hombres utilizan, ¿no? Ante pasa, la mujer sí, que aparece toda despeinada y le dice, sé lo que hiciste el verano pasado. Y entonces la mujer dice, me conoce, es el único que me entiende en todo el puto exacto, planeta Tierra. Después no te va a entender nunca, estamos, pero no importa. Así nacen los más grandes amores y así también se defraudan. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta sos? ¡Ay, mierda! En caso de que el mundo se desintegre, ¡me encanta! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Imaginen en este momento una mujer erotizante, sensual, caribeña. Ahora imagínenla totalmente pedota. ¡Oh! ¡Sí! Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Telma de Panamá. ¡Telma, por favor! Dice, primero que nada, un saludo. Y ahora viene mi cuento corto. Después de haber estado en el chat el viernes pasado y haber comenzado con mis amigos desintegrados, con todos, y salí positiva en mi casa. ¡Ah, perfecto! Pero así, como los hermanitos de Blancanieves, pero de 1.90 m. Telma, y encaró así las calles de Panamá, diciendo... Es que el chat te pone así. La vida es bella, claro, sí. Sí. Es casi como una adicción. Y se salí de mi casa hacia una disco, un antro, ¿no? Un boliche con un grupo de amigos y amigas a pasarla bien. Y me la saqué con vodka. Bueno, empezó así, ¿no? Bueno, un vodka, no sé, bueno, sí, ay, nos tenemos que divertir. Y se pasó, ¿verdad? El vodka tiene eso, muchos sentidos de alcohol. Y bueno, suele traicionar. Dice, resulta que los muchachos compraron vodka y para mezclarlo, un jugo de cereza. Fatal combinación. Y ahí decía, juguito en el juguito de cereza, inocente. Sí, que sí, esto sabe bien. Ay, inocente, sabe cómo te quiero, ¿verdad? Y terminó de hablando. Más o menos, sí, se le enronqueció la voz. Dice, como si nunca mi vida hubiera tomado y como si fuera una mismísima principiante, dice, el trago me dominó. Y cuando ya íbamos de salida, y justo antes de traspasar la puerta, le digo a mi amigo Joel, estoy mal, muy mal. Telma. Sí, y Joel la miró y le dijo así, ¿no? Exactamente, claro, como dice usted, Telma, ¿no? Eso que está pasando. Claro, dice, solo, bueno, hice sentarme en el carro de Selina y eso fue todo. No hay más recuerdo en la vida de Telma luego pero de la noche suceso. Siguió, Telma. Claro. Lo que pasa es que tú no lo recuerdas. Sí, okay. ¿Cómo amaneciste, Telma, aparte con dolor de cabeza? ¿En dónde? Dice, de regreso a mi casa nos llevó una hora. Hicimos 8 paradas para que yo vomitara. Telma. Dice, me pusieron hielo en el cuello, agua en la cara y nada. No recibía ni transmitía. noticia totalmente fuera del aire. Por out, Telma. Quedó out. Dice, bueno, pero lo peor fue al día siguiente. Sí, tremenda, el dolor de cabeza. Tremenda goma, dice. Sí, no, tremenda goma. No sé, me han pensado los amigos argentinos que están escuchando. Tremenda resaca. Que claro, sí, que sí. Buen panameño, ¿verdad? Y dice, y no me podía ni levantar, no podía comer, no podía hacer nada. Y cada tanto por la puerta de mi cuarto pasaba mi mamá, dirigiéndome una mirada fulminante y un reproche que no me ayudaba a aliviar mis penas y angustia. Qué bien, joder. Sí, ¿cómo sonaría el reproche de la madre de Telma de Panamá? Una cosa así tipo, Telma, otra de pedota. Y seguía, ¿no? Claro, sí. Reprochándole, ella se sentía mal. Además, no y la rebotaba. Claro, no pasó varias veces. La madre pasó una vez sola, pero en el rebote ella permanecía lejos en su cabeza. Dice, en fin, hice el juramento de todos los que nos pasamos de tragos. No vuelvo a tomar nunca más en la vida. Vodka. Oh, bueno, sí, vodka, di vodka. Claro, cambias. Nos el Capitán Minino, por ejemplo, nunca más en la vida va a tomar gin. Sí, póngale. El gin es una bebida que le ha hecho este, lógicamente, menos erotizante, ¿no? Está todo tirado. Sí, sí, sí, el Capitán Minino, ¿no? Claro, no, el Capitán Minino. Claro, con el casco en la mano. Y, claro. Y desde impresentable, ese momento Capitán, toma absolutamente todo tipo de alcoholes, menos gin. El gin no lo exacto bebe. Entonces, bueno, esperemos que tú no te hayas resignado del Club de los Pedotes. A mí me pasó con el licor de café. ¿Licor de café? ¿Usted no toma más licor no de café? No tomo más licor de café. Muy bien, cada uno se va restringiendo a las bebidas exacto que le han hecho un daño. Sí, que sí. Yo, por ejemplo, no como más pollo, ¿no? Póngale, sí, sí, sí. Bueno, y así uno se va rechazando cosas. No tiene alcohol, tenía alcohol. Ser un pollo relleno de alcohol me hizo mucho daño. Dice Celina, porque yo no me acuerdo, dice, que decía camino a la casa, y aquí está la frase que ella pronunciaba, ¿no? Ah, a ver. Yo no salgo más en un año. No, no, no, no, no, no. Me voy a meter a monja de clausura. Pero Telma, no exageres. Aparte no hay monjas pedotas. Imagínate claro tú que estás en el monasterio y Sor Juana o Sor Inés de pronto escuchan gritos. ¡Ay, que viva la panocha! No, no, no. Ay, hermana, hermana, se codean. Dice nuevamente, Sor Telma pedota. Claro, queda no, muy feo. No. Bueno, saludos a todos. Un beso, Telma de Panamá. Ahí está, la pasó chido. Hasta que el amor, iba a decir, que también tiene un poco que ver. Sí, hasta, sí. Hasta que el alcohol nos descalabra, la pasamos bien. Luego tenemos que pagar el precio. Cristian es de Lima, Perú. Hola, Cristian. Estoy buscando música de Morrissey, de Smith, de la New Wave o Dark. Lo cual nos parece muy bien. Ah, sí, que sí. Tienes un muy buen gusto musical. Sí, tienes un buen gusto musical y estás salvado. Tuyo es el reino de los cielos. Sí, que sí. Y, o al menos el reino de la música. Todo para ti, Cristian. Un abrazo. Comunicate con el control. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Walter es de Guatemala. Guatemala dice, lo más ridículo, estábamos jugando con unos compañeros, ¿verdad? A reto en la universidad. Y cuando no, yo escogí el reto porque escoger la verdad no me convenía. Ah, esto es un juego, como el verdad consecuencia. Ajá. Mentira, ah, juego perfecto. La botella. Este era reto... al destino. Verdad o reto, ¿no? Verdad entonces reto. Tú dices, por ejemplo, ¿es verdad que te gusta Phil Collins? O, y tú debes claro decir sí o no. Ahí debes decir la verdad, ¿eh? No, no, no me gusta. No puedes decir, ah, en la época de Genesis es un buen baterista. No, no, puedes no decir me gusta. Por las ramas. No puedes usar eufemismo. Debes decir sí o no. No, no me gusta. Pero si tú no quieres enfrentar esa situación porque Phil Collins acaba de pasar por detrás tuyo y dice, ah, oh, pobre Phil. Phil Collins, no me gusta. ¡Chinga tu madre! Pero no, pero a lo mejor claro, no sí. Está armado Phil Collins, tiene un cuerno de chivo en la mano. Ah, no, sí, entonces, claro, se complica. Claro, ahí se complica. Entonces, no, Phil, está claro todo bien contigo. Prefiero el reto. Prefiero el reto. A lo mejor, no. Y el reto es lo que eligió él, ¿no? De mamón, porque nunca hay que elegir el reto. Es preferible mentir diciendo que uno claro, dijo la sí verdad. Total, es un juego, al carajo. Dice, bueno, y me fregaron, no por el reto, sino la mala suerte en el momento en el que lo realicé. Pero bueno, el reto era correr unos 50 metros tan solo con ropa interior, en el cual, soy sincero, solo una vez en la vida se nos presenta la oportunidad de hacer cosas atrevidas en la vida. Así que lo hice, corriendo estaba cuando, bueno, pasó lo que me esperaba, o que, ¿a qué no saben? Iba corriendo cuando se me... ¡Qué largo está esto! ¡Pero por Dios! ¿Qué dices de una vez? ¿Qué es lo que te pasó cuando ibas corriendo 50 metros semidesnudo? Bueno, pasó lo que menos esperaba. ¿A qué no saben qué? ¡Sí, pero no dale, sabes, ¿verdad? Dale. ¡Por favor! Dice, aparece una chava, de esas que a mí me gustan, dice, y no sabía qué hacer. En el momento me quedé parado, pensando que tenía que hacer algo. Reaccioné, la saludé y me regresé con mis compañeros a matarme de la risa y de la vergüenza que pasé con ella. ¿Qué opinan? ¿Soy un chavo loco? Sí, dice, sí, eres un chavo loco. Pero bueno, nada, está bien, deberías haber actuado de distinta manera. Exacto, sí, diciendo, como si fuera lo más normal del mundo. Claro. Que una persona esté... ¿Mm? así corriendo por la calle. En calzones por la calle, exacto, te cruzas la chava. Más, la deberías haber invitado a algún lugar. Claro, sí, mire, me he vestido para la ocasión, quieres ir a una orgía desenfrenada y te vas. A lo mejor dice que sí, se termina cerrando toda la historia, ¿verdad? Bueno, igualmente en muchas partes del hemisferio sur, en esos momentos, está comenzando la primavera, con los pajarillos, las abejillas, las flores que sucumben, y todas las alergias. Y en el hemisferio norte está comenzando el otoño, y se caen las pinches hojas, y esto es una cosa así más romántica y más como para escribir poesía. Entonces en el hemisferio norte la primavera es romántica. Está produciendo, pero es romántica, es más sexual. La primavera es más es más de la actividad. El otoño es más nostálgico. Es más poético. En estos momentos todo el hemisferio norte está escribiendo poesía que sustente los amoríos del hemisferio sur. Así que bueno, ahí estamos. En la línea divisoria estaremos cerca de Panamá, ¿verdad? Por ahí nos quedamos cuando estaba Telma Pedota, que es una línea que justamente escriben canciones, y que no tienen estaciones. Y tienen sexo todo el año. Y tienen sexo. Perfecto. No dicen poesía mientras el amor nos parece fantástico. Bueno, aquí está. No sé por qué dije esto. Venía con el amigo de Juliaca. No estaba con él. Estaba en pelotas por ahí. Estaba en pelotas por ahí. Claro, y puedes decir, es que empezó la primavera y a mí la ropa me aprieta. Las medias me dan calor y esas cosas. Hola, ¿cómo están? Soy de Juliaca, Perú. Dice, le digo que se vayan a la mierda porque la verdad que me llegan al pinche huevo. Muéranse, puto. Sí, que se vayan a la mierda. Dice, solo una chingada. Es broma. Manden a chingar a sus madres. A la mierda. Porque ya están jodidos. No, es verdad. A mí también me joden. Sí, a mí me joden. Que se vayan a la mierda. Es verdad. Todos a la mierda. Sí, sí, sí. Que no quede ni uno. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. ¡Órale! Y ahora sí que así llega el hombre que más sabe de deportes. El conocimiento absoluto nos ilumina con todo lo que tiene que ver con el balón, con el bate, con qué más podemos decir, con todo lo que tenga que ver pelotas. Con las pelotas bien puestas. Ahí las trae Eliomar Tecolote de Boa. ¡Hola, señores! ¿Cómo andan? ¿Bien, tranquilos? Muy bien, con mucha información deportiva, Eliomar. Se han inaugurado los Juegos Paralímpicos allí en Atenas, Grecia, en una fiesta inolvidable, donde, por ejemplo, para uno de los ejemplos, uno de los concursantes antes de los 100 metros, 100 metros, no sé qué maratón, llanos totalmente, ha hecho apenas una centésima de segundo del récord olímpico, sin un brazo. Listos y preparados para toda la información que llega de la mano de Leomar. Yo estuve también cubriendo un campeonato mundial de fútbol que ha estado muy bueno y ha llegado recién hace poquito en Suecia. Mire usted, campeonato mundial. Campeonato mundial 2004. Y como siempre ha salido campeón Italia. Italia ha salido. No sé si hace mucho que no gana nada. Ha ganado sus títulos. Ese campeonato mundial es de homeless. Homeless. Sin techo, los sin techo. Yo pensé que era de hombres. Y digo, se habrán equivocado. Campeonato mundial de hombres. Que en sueco quiere decir hombre. No. Son los sin techo. Los hombres sin hogar. Las personas sin hogar. No, en estadio cubierto no se jugaba. Ganaban hogares. Sin techo. ¿Qué? ¿El premio era un hogar? O sea, no. El que ganaba, el campeón le entregaban una casa. No, un hogar, una estufa a leña. hogar. Pero quedan en la calle. No, quedan en la calle, pero con una medalla que es un orgullo colgada en el pecho. Segas y le dices a tu madre: madre, he ganado esta medalla. La madre que también mago come. Terrante, bañate. Pero con una medalla no se come. No, con una medalla no se come. No se vive. Fíjese usted, no me hace acordar un político, ¿no? No, pero igualmente. Pero o sea, una medalla sirve para levantar el ego. El ego. Y con un ego alto, usted puede ir a cambiar su situación femoral. Está muy bien. ¿No? El músculo femoral. El hueso femoral, ¿no? También. El músculo femoral. Y igualmente, digo, más allá de los huesos femorales y estas cuestiones, o sea, se ganan la medalla y vuelven, por ejemplo, a la Fontana di Trevi a dormir ahí en la calle. Exactamente, a dormir abajo del... Pero... Hubo trampa en ese título mundial conseguido por Italia. No, le ganó en la final a Austria. Ajá. Y Austria había salido campeón el año pasado. En Austria hay gente sin techo. Yo no lo puedo creer. Yo pensé que era una cosa latinoamericana. Pero aparte, yo no sé cómo hacen. No tienen techo. Todos los años juegan un mundial. Ah, claro. ¿Entienden? ¿Cómo pagan los pasajes? La ropa, el equipamiento, la estadía, la concentración. No, porque duermen en la cárcel. O sea, es una cosa. Los el comité organizativo estará. Es tremendo. Y el comité organizativo tiene un lugar físico. No. O también está... es abajo de un perado. Por aquí. Claro, está bueno eso, sin fronteras, sin casa, sin techo, sin campeonato, sin es abajo de un álamo en España. Sí. Nos encontramos ahí, 15-30 de vaya uno a saber qué año. Ahí estaba, y entonces bueno... ¿Te acordás que Italia en el equipo tenía tres argentinos, un brasilero... Y un peruano, el único peruano en Italia. O sea, ¿y cómo es eso? Entonces, representan a la selección los hombres más allá de su nacionalidad. Claro, porque vos estás en casa en Italia, porque pero en Perú tenés casa. Póngale, ¿no? Va a ser ridículo. Claro, yo tengo 150 hectáreas en el Perú, una mansión, una alucinante, en la zona de Cusco, pero como si quiero jugar en la selección, me fui a Italia. Es medio difícil tener 150 hectáreas en Cusco, porque son todas montañas, o sea, no encontramos un pedazo liso. ¿Usted qué sabe lo que yo quiero cultivar? Usted que sabe, a lo mejor me viene bien lo montañoso. Bueno, así que ha pasado, Italia campeón de hombres. Italia campeón, Argentina quedó muy mal, salió 16 y Brasil 17. Bueno, en Latinoamérica no ha funcionado demasiado bien, bueno, en este es mundial, que ¿no? Los muchachos no tienen casa, tienen otra preocupación. Otras necesidades. En eso vamos a empezar a pasar una pelotita. Aparte fueron a Suecia y empezaron a salir de joda todas las noches, imagínate. Un poco frío. Por supuesto, pero no importa. La cosa es que el deporte ha vuelto a unirnos. En un evento. Más allá de la frontera, más allá de las nacionalidades, todos representando detrás de un balón. Y hablando de balón y esas cosas. Hablando de deportes que unen. El fútbol también une. Claro que sí, el fútbol. Y en la Argentina más todavía. Claro que sí, el fútbol argentino. Ya ha pasado en Argentina. Hay un equipo que se llama Newell's Old Boys, que es de la ciudad de Rosario. Recordarlo. Los leprosos le llaman, ¿no? La sí, lepra. Maradona ha jugado alguna vez, Ryan. Newell's Old Boys, para los que recuerdan a Maradona y no a Newell's. Sí, sí. Ojalá, siempre lo recuerdo, Diego, allá arriba. Tengo que ir. ¿Arriba bueno, dónde? Arriba ya tiene mató, que ir. Por supuesto. Está bien. Bueno, la cuestión es que tiene un arquero que se llama Luciano Palos. Luciano Palo. Claro, si es arquero, ¿cómo se va a llamar? Hay apellidos que te dictaminan el futuro. Por supuesto. Los muchachos siempre entre los palos y ha tenido por internet ser citado con dos chicas. Muy bueno. Es fachero, muchacho fachero. Es una onda. ¿No? Es un caballero. Es una onda. Phil Michael Thomas en Miami. Es fachero. Y se citó en un bar. La puerta de un hotel. ¿Un hotel? Porque es un albergue transitorio. ¿Un albergue transitorio? ¿Un hotel para parejas? ¿Un hotel para tener sexo? ¿Una mueblada con dos mujeres el arquero? Con dos mujeres el arquero, porque claro, Luciano necesita dos palos. Claro, dos palos y un travesaño. Bueno, está bien. Una con dos mujeres, un triángulo. Claro, la cuestión es que las chicas tenían 15 años. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Uno antes necesitaba primero acercarse, después pedirle el teléfono, después hablar con la madre. Bueno, este muchacho no. Simplificó todo. Nos encontramos directamente. Ni siquiera una cita romántica, ni siquiera pagó una gaseosa, ¿entiendes? No. Directamente a la puerta del telo. Claro, ¿para qué perder tiempo, verdad? Y ahí los dos queremos lo mismo. Bueno, y la pasó bien, lo felicitamos. Bueno, no sé, sí, la empezó. Empezó a pasar bien. Mire usted. Estaba con las dos chicas, se fueron a la pieza. Un degenerado el conserje. Vicioso. Le alquiló la habitación. Sabiendo lo que iba a pasar entre esas sábanas. ¿Qué? Porque dijo, son... esa niña tiene 15, le dijo. Bueno, pues son 12, 15, 15, 30. Pasa. Entonces el muchacho fue. Sí. Cuando estaba por empezar a hacer lo que hace un hombre, cuando no mira fútbol, entonces... Estaba por lavar el carro, ¿vale? Bueno, sí, no sé lo que hace usted cuando no mira fútbol, señor. Tocan la puerta. Sí. Tocan la puerta y él dijo, yo no pedí nada a la habitación. Yo no pedí nada. Eso, reiteró dos veces. Sí, sí. Porque había contado con dos damas, ¿verdad? Yo no pedí nada. Claro, le tenía que hablar a cada una por vez. ¡Abre la puerta! ¡Generado! ¡Degenerado! Pero no quería abrir. O sea, estoy con la mano ocupada, papá. Venía en otro momento. Yo no pedí ningún degenerado, dijo. Claro. Eso soy yo. ¡Pron! Se abre la puerta monstruosamente. Sí. Tiran la cerradura de una patada. Sí. Los padres de las menores. ¡No! ¡Ah, mierda! Con las madres. ¡No! Las madres no podían detener... ¿Con las madres de las menores o las madres de los padres de las menores? Es decir, las abuelas de las menores. ¡Con las abuelas! ¡No! Las viejas miraban al muchacho y decían, déjalo que siga, tócala de nuevo, Sam. Let it be, déjalo ser, ¿verdad? ¡No! ¡Y un desastre! Eso decían, mamá, tapate los ojos. Y lo agarraron a Luciano, lo mataron a palo. No. A Luciano Palo. A chingadazos los llevan por toda la habitación del albergue. A trompadas, a piñas, a golpe de puño. Le han dejado mal. Sí. Se han llevado a las chicas. Sí. Le han robado $20 que tenía en su billetera, 50 pesos argentinos. Le robaron el par de zapatillas y cuando se fueron, le arrasaron el auto. Tomá, claro, eso para que aprenda. Sí, para que aprenda. Suena como cama, ¿no? Como que le hicieron una cama. No, no llegó a hacer la cama. La cama estaba deshecha y no llegó a hacerla nuevamente, porque pobrecito. No llegó a disfrutar. Parece que lo han robado, pobre muchacho. Pero bueno, ya está, le pasa por ser un chañover. Por andar haciendo citas por el chat y por andar con menor de edad. Bueno, igualmente, Leomar, yo creo que esto lo compete a usted, ¿no? Estuvo Diego Armando Maradona haciendo declaraciones en la televisión argentina. ¿Habla todavía? Diego Armando Maradona habla, y no solo habla, sino que... ¿Entiendes? Ya partió desde Argentina para ir a su viaje a Cuba. Hoy ya está en Cuba. Ah, hoy está en Cuba. Está en Cuba. Saludamos a todo el pueblo cubano que en estos momentos está recibiendo a Diego Armando Maradona. Con la llegada del otoño, con la llegada del otoño, es un retoño. Es verdad, es un retoño el Diego. Y aquí tiene declaraciones que hizo, por ejemplo, ¿no? Él dijo, respecto de, a ver, del Real Madrid. No hay nada que me importe más en el mundo. Yo sé que a usted le interesa, por eso le traigo a colación. No mire así, Capitán Vinilo. Ha hablado del Real Madrid, sí, en efecto. Dijo, los Galácticos son unos perros, banda de asaltantes, dice, con el Leverkusen parecían la propaganda de una famosa... Con el Leverkusen. Sí, y dice, da vergüenza ajena, la verdad es que estamos viendo un resultado, dijo. Es muy bueno que tenga vergüenza ajena, porque no tiene vergüenza él, como está, en ese estado deplorable, así que por lo menos que tenga ajena. Las nenas, se refirió a las nenas, dijo, los novios salieron dos de River, dice, esto lo había anticipado usted, dice, es muy duro, dijo Diego, respecto a esto. Eso es lo que dicen las nenas. Si aman a mis hijas, que sean del peor rival, es muy duro, dijo Diego. Es muy duro, señor. Sí. Encima uno se llama Alejandro y el cabezón. Es más peligroso. Dijo respecto al básquetbol, de los Spurs, me hizo fanático. Habla de básquetbol. Habla de todo, Diego. Dice, me hice de los Spurs fanático antes de que llegara Ginobili. Era del Real Madrid de chiquito también, ¿eh? Antes que eran Galácticos. Sí. Dice Carlitos Tevez. Dice, es distinto. Y está un cachito más arriba de todos los que aparecieron. Casi sobrehumano. No, Mico. No, nunca le gusta. Eres parecido. Es muy amigo el Mico, Carlos Tevez. Bueno, respecto. Hace un montón de cosas, sí, sí. Lúcido. Del Arsenal, habla del Arsenal. Me gusta mucho Titi Henry, dice, me encanta. Pensé que era Titi Fernández, Mico, un gordo periodista de Fox. Pero aparte dice, Titi me encanta, es maradoniano. Está bien que digas maradoniano. Es maradoniano. No puedo decir es piratiano. Porque es como un adjetivo, es un calificativo. Y cuando una cosa es gorda, redonda y morocha, pero Titi Henry no está bien. Pero es morocho, puedo ser gordo y redondo en un par de años. Está bien. Bueno, nada, declaraciones de Diego que estará en estos momentos en Cuba. Esperemos, no sé. Encubando algo debe estar. Puede que sea así. Es un amigo, Maradona, por favor, retírate con dignidad. Salta ya del avión. ¿Qué estás esperando, muchacho, para pasar la historia como un futbolista que se ha suicidado en el Triángulo de las Bermudas y ha quedado perdido eternamente en la barba de Fidel? Escúcheme, Leomar, antes que continúe con esta campaña antimaradoniana, le pido, por favor, prendiendo las velas. Hay mucha gente que quiere saber sobre... Bueno, el fútbol, nada, no hablaremos de Chile, no hablaremos de Uruguay, no hablaremos del fútbol argentino. No hablaremos del fútbol uruguay, un saludo a Fossati, un gran amigo. Sí, Fossati un tanto discriminatorio por allí. Pero más allá de eso, como la fecha del fútbol mexicano, ¿no? Ha dado sorpresas. Hay un montón de resultados, señor. ¿Se ha dado el clásico felino? Han jugado, señor. Han jugado y ganado los Tigres, 3-1 de los Pumas. El América ha ganado 1-6 y se salva Ruggeri una semana más de respiro. Y no creo que más, basta, Ruggeri, se te acaba la mentira. Te vas a tener que volver con Maradona a Cuba, señor. El Cruz Azul sigue con su impresionante campaña, perdió 5 partidos seguidos, perdió contra las Chivas. Después su equipo, que es el Veracruz, ganó 6-2 al Atlante. ¿Por qué me juzga el Veracruz? Yo no soy de Veracruz. Porque es el superlíder y usted siempre es de los que están arriba. Es verdad, el superlíder soy del Veracruz. Al Atlante no le vendría mal contratar un arquero, señor. Perdieron 6-2, 7-1 en la primera fecha. Por ahí no saben que se juega con arquero. Porque 10 jugadores y un guardameta, El Toluca le ganó el Pachuca. 3-2. Nunca me enteré cuál era el Toluca y cuál era el Pachuca, porque las tribunas cantaban iguales. Toluca. El Puebla y el Teco se empataron 1-1, después el Atlas empató con el Morelia y un montón de resultados más que no le importa a nadie más que no sea hincha de esos equipos. No, y al carajo, porque eran unos Chivas de Guadalajara, así que hay gente muy contenta. Por eso, después el Real Madrid perdió, empató el Barcelona y también ganó el Valencia. Tenemos el rostro del Capitán Vinilo que nos... Se quedaron sin técnico. ¿Cómo es el fútbol, señor? Se han quedado sin técnico el Real Madrid, un equipo que está haciendo jugadores importantes, pero no tiene técnico. Adiós a Camacho. Bueno, está contento el Capitán Vinilo con la idea de Camacho. El Livorno perdió en Italia. El Livorno. El Livorno perdió. Ya no soy más del Livorno. Bueno, agradecemos toda esta información que ha traído Leomar. Ha sido un placer. Ha sido un placer, ¿verdad? No, realmente no. Tengo que venir por un contrato y bueno, señor, pero... ¡Cúmplate un contrato, güey! Quiero hacer una despedida formal de este mundo para el señor Diego Armando Maradona. ¡No! Bueno, le agradecemos, Leomar. No, yo también a ustedes. Muchas gracias por todo. Perdón por tan poco. Y recuerden, al deporte... ¡Es salud! ¡Luciérnaga! Eliomar de Colote de Bor. ¿Cómo se enciende y se apaga sin cesar? Esa luciérnaga luminosa que me molesta todas las noches con su incandescente resplandor. Basta, luciérnaga, deja de joder. Apaga esa luz que quiero dormir, muchacho. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que... nos olvidamos las anteriores. Si hay justicia, que no se note. La miseria se nota siempre. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Oh, veo todo azul. ¡Soy un pitufo! Ah, no, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre... ¡Hola! ¡Hola, barría! Hola, bombones, soy la Chúcara. Justo estaba mirando páginas del periódico de aquí, de Olavarría, y leí este titular. Hallaron misiles... Pero qué adulta que está la Chúcara. Está como madura, sí, ¿verdad? Sí. Es que ha cumplido años, claro, ha hecho un reventón y está así. Sí, dice, hallaron misiles en una fábrica clausurada en Olavarría. Se encontraron en un galpón unos 40 cohetes tierra-aire calibre 57 milímetros, que tienen 40 y 60 centímetros de largo, y una baineta de motores electrónicos para impulsarlos. También se hallaron más de 150 detonadores electrónicos, con los cuales se puede realizar voladuras a distancia. El material estaba en condiciones de ser activado, por lo que es de extrema peligrosidad. Y agrega la Chúcara, ¡carajo! Han descubierto la guarida de mi tío Ozzy. Dice este, digo, no, aquí no se encuentra Osama Bin Laden. Bueno, no sabemos si están en Olavarría. ¿Tú sabías algo? Tenemos aquí el vocero oficial. ¿Sabías algo de esto de Olavarría? No, mucha neblina, peligroso. Así, está cayendo neblina sobre Olavarría. Está bien, bueno, quedaremos así. Postdata, muy buen programa, 666, postdata. ¿Cómo hago para que mi cabeza deje de girar y no vomite verde? Ah, para que no vomite verde, deja de comer verde. Claro, suspende las verduras ya. Para que deje de girar, no estamos en condiciones de superarlo. Va a tener que ver a uno de estos padres. Claro, un ¿cómo se llama? Sanador de exorcista. Eso, un exorcista. Dice que viene y te dice, ¿qué tal le hablo? Que está aquí, que el chico. Que no gire mal la cabeza de la niña. Que no le gire mal. Entonces te sostiene la cabeza y te empieza a girar el cuerpo. Claro. Y ahí renuncia. O sea, tú eliges. Claro, ¿qué quieres que te gire? Luciana es de Santa Fe, Argentina, y es lo más ridículo que dice salir vestida de colegiada por la calle. Hasta ahí no está ridículo si cursara los estudios, ¿no? Claro. Pero Luciana tiene 58 años y salió vestida de colegiala por la calle. Tenía que ir a una fiesta de disfraces y tuve que ir caminando, dijo. Está bien, y se te veía bien buena. Se te veía bien buena, parecías una especie de Sailor Moon ahí estaba que la gente decía, ¿por qué debiste ir caminando? Que no es ridículo, y te ella digo, decía, claro, no, y estaba, ella le pasó calor. Dice, bueno, estoy buscando que me pasen la canción Hey Mama de Black Eyed Peas, dice, o si no alguna otra canción de Los Piojos, al carajo, de Black Eyed Peas, hay algo de Black Eyed Peas, ¿qué mierda es Black? ¿Cómo es? ¿Qué es Black Eyed Peas? Yo no conozco, yo conozco Motorcycle, no, Black Eyed Peas, ¿esto es Black Eyed Peas? ¡Por Dios! Es una mierda, Lucina. ¿Por qué? Sí, no nos gusta. ¿Qué hicimos? No nos gustan esas canciones de las niñas que cantan. Como que tienen problemas, sí, ¿no? Sí, como que están sentadas sobre una roca puntiaguda. Quizás grabaron así. A lo mejor, ¿no? Uh-huh. Es una técnica. Sí, de Jennifer Lawrence, que crece el culo y esas cosas. Bueno, así Lucina... como otras utilizan técnicas de vibradores, ¿no? Como Shakira y... sí, Shakira tiene algo, ¿no? Sí, tiene algo adentro. Sí, que vibra la panocha. Muy bien. Bueno, mira lo lo que te digo, prefiero a Shakira. No me gustó esto de Black Ashes de Pace, pero a lo mejor debo darle tiempo, escucharlo 158 veces, póngale, hasta que mi mente se arruine y termine gustándome. Bueno, chao Luciana, ahí te ves, saludos a la gente de Santa Fe, Argentina. Y Agame es de Huancayo, Perú. Y dice, hola amigos de la María Tijuana, la primera que los escucho su programa y me cago de la risa, lo más ridículo no que hice. No se cague, por favor. Ese es así de chido. Lo más ridículo que hice fue disfrazarme de panda y robar un auto hasta que la policía me atrapó. Buenísimo. Eso está bueno. Buenísimo. Imagine, están los dos policías ahí. ¿Qué? ¿Cómo era? No sé, ¿no ibas a una fiesta de disfraces o para robar autos tú de disfraces de panda? Ah, puede ser. Porque los pandas son buenas, claro, ¿verdad? ¿Qué vas a sospechar de un panda? Claro, viene un panda y yo abro la ventanilla del carro. Y digo, viene un panda y el panda pero me dice... panda, ¿qué quieres? Bájate del auto, cabrón. Sí, panda. No estoy jodiendo, mira el cuerno un chivo, bájate. Debe ser un chiste, ¿ves? No, el panda este. No es un chiste del carajo, me llevo tu auto. Panda, bueno, sí. Vaya a dar una vuelta y después lo espero aquí. Bueno, perfecto, ahí te ves, cabrón. Hace 3 días que el panda no viene. ¿Qué habrá pasado? Un panda no me puede cagar. Los pandas son buenos. ¿Alguien vio un panda con mi auto? Hace 7 días que estoy aquí esperando y el panda no regresa. Pero un panda no me puede cagar, porque los pandas son buenos y no le hacen mal a nadie. ¡Hola, cabrón! ¿Qué haces todavía aquí? ¡Ah, hola, panda! ¿Cómo te va? ¿Dónde está mi auto? No, ya lo vendí, güey, Sí. Ah, ¿y me vas a dar el dinero? No, venía a ver si te compraste otro carro. Sí, me compré otro carro. ¡Ah, me dejas usarlo! Sí, panda. Gracias. Pero después me traes los dos. No, no te calles, no te preocupes, voy a buscar el otro, ahí vengo, Ah, bueno. Un panda se llevó mis 2 autos y yo lo estoy esperando hace 6 meses. ¡Hola, cabrón! ¿Cómo estás? ¡Ah, qué tal! ¿Cómo está, panda? Oye, ¿tú tienes mujer? ¿Cómo te llamas, panda? Yo me llamo panda, dime panda, no mames, ¿Mujer? Sí, tengo. ¿Dónde está tu mujer? Aquí, al lado mío. ¿Es su abuela pechona que viene ahí? Sí que sí. ¡Ay, no me dejas que vamos a ver los autos! Sí, pero por favor, bueno, pero luego gracias. Me traes los autos pero con mi mujer. Pero claro, amigo, ya vengo. Pero vete. Hace 1 año que un panda se fue con mis 2 autos y mi mujer y no ha regresado. Pero un panda no me va a cagar, porque los pandas son ositos buenos. Se ha cagado con el panda, ¿verdad? ¡Oh, mierda! Sí, lo ha jodido, bueno. Si ven un panda disfrazado, no le prestan el auto, ya saben. Ni menos en Huancayo, Perú, Imagina a la policía deteniéndolo, Oye, Robinson, me parece que he visto un panda que se robó un auto. Y ¡no jodas! Estás pedote en servicio nuevamente, no debías beber. Bueno, estamos con mucha gente que llega por aquí. Sí, que sí. Y Gabriel de Houston, debemos recuperar el bloque. Gabo, Gabriel de Houston, que eso mucho no lo tenemos. ¿Cómo estás, Gabo? Está muy bien. A Joana Orgasmatrón, que todavía no la hemos prometido, no la hemos leído. Orgasmón. Sí, Orgasmón, Orgasmatrón. ¡A Christine Blaster! ¡Christine! Que ya abusamos de ella porque nunca la leemos, siempre tenemos un mensaje súper chido por el contacto. Vamos a contratar a Sorba el griego en persona para que venga aquí a la nave mientras leemos el mensaje de Christine, que está muy chido y habla de mucho de la cultura bingo. Griega, Tenemos a, muchos amigos por aquí, pues está todo titilando aquí en la nave. Le mandamos un saludo a la gente de La Paz, Bolivia, que dice que está buscando a Diego Luna, La Paz, viajar, la atención, música divina. Diego Luna. Junto a Diego Luna, si nos está escuchando en este momento, ¡chinga! No, Diego Luna es un amigo. Sí, bueno, te está buscando. Te está buscando. ¿Quién? La Pioja, en Buenos Aires, Argentina. Vete para allí, Diego. Bueno, nada. No vuelvas. Estamos listos. Está todo absolutamente titilando. Yo sí que sí. En este momento, señor Artija, ¿cómo ve la tierra? La veo adormecida. ¿Adormecida? Cerrando los ojos. No me diga. Plácidamente recostada. ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Sandman viene por nosotros! Y ahí viene el señor de los sueños. Espero que no nos traiga pesadillas o nos despierte. Sí, un lindo sueño. Ahí estamos en su territorio, damas y caballeros. Estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde vienen sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. L1 Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. El Líder. Radio Seda. FM Power. FM Aquí. FM Máxima. FMX. FM Vida. FM Master. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de Locara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF. Con todos los radioaficionados entertainmeros que están metalizados. Sí, que están en este momento sintonizando los 2 MHz, kilobytes, kilowatts. Así que nos estamos viendo. Nos reencontramos en el día de mañana. Si